Gracias al nuevo día que nos permite agradecer a la vida todo lo que nos da y también lo que nos quita. Gracias porque hoy podemos ver otra vez las cosas consuetudinarias. Unas cubiertas de gris y otras luminosas al brillo del mismo sol que calienta por igual a los pobres y a los ricos. Gracias por la risa florecida en las bocas de los niños y por la lágrima que viaja en el surco abierto por los tiempos. Gracias por el pan tierno y también por el pan amargo. Pan amasado con los polvos de fatigosos caminos. Gracias por lo mucho aprendido en el perfume de la rosa y en la espina del punzante cardo. Gracias por hallar en la palabra amiga la dimensión sin medida del afecto compartido. Gracias por reconocer en mí a todos los desconocidos, consustancialmente unidos en nuestra identidad de seres humanos. Gracias por la vibrante alegría que estalla en cada visión aparecida. Gracias por el impulso que nos lanza a conquistar estrellas renovados en ideales de fe y de esperanza. Gracias a ti, Señor, como quiera que te llames, donde quiera que te halles, en la lengua que te hablen, el lugar en que te adoren, quienes te nombran, quienes te invocan, los que te alaban, los que te bendicen, aquellos que te niegan y los que te buscamos anhelantes. Y gracias, muchas gracias a ti por la ocasión que nos das de perdonar a nuestros enemigos.